hombre de la mirada mágica. Dos pequeños misterios envolvían su vida: la casa donde vivía y la singular manera de mirar las cosas, a las personas y los paisajes. Y cuando me contaron esto de él, nació en mí el deseo de conocer dónde vivía. Por muchos sitios del barrio del Albaicín, calles, plazas y casas particulares, pregunté y todos me decían: vive solo, en una muy pequeña casa blanca, justo al lado de abajor del mirador de San Nicolás. Y lo más original de su casa es la puerta. ¿Qué es lo que hay en la puerta de su casa? No se puede decir con palabras. Tienes que verlo. Y desde aquel momento, me puse a buscar su casa por los sitios que las personas me iban diciendo. La encontré una tarde de otoño, ya en los primeros días de diciembre y con mucha nieve sobre las cumbres de Sierra Nevada. Por eso hacía frío, aunque el aire estaba en calma y en el cielo se acumulaban las nubes. Caminaba en silencio, con mi pensamiento puesto en los mil secretos y misterios que siempre se palpan por las calles del Albaicín, y de pronto, al bajar una estrecha callejuela, vi su casa. La pequeña casa blanca, con solo dos ventanas, una muy grande y una puerta de madera en el centro. Me quedé parado frente por completo, miré despacio y lo que más me llamó la atención era lo que ya muchos me habían dicho: el pequeño rellano por delante de su casa. Todo estaba empedrado de una forma bonita y, a un lado y otro de la puerta, cerca de las ventanas y al borde de la calle, vi unas extrañas plantas, sin hojas, sin flores, en forma de matas con tallos pequeños y ramas muy finas en los extremos. Me pregunté: ¿qué plantas serán estas y por qué las tiene sembradas casi en la misma puerta y casi cortando el paso? Pensé llamar por si estaba a saludarlo y preguntarle cosas, pero no me animé. Tuve miedo presentarme tan de repente e importunarlo. Por eso, durante un buen rato, frente a su pequeña casa, me quedé parado, mirando e imaginando cómo sería su vivienda por dentro y cómo sería él y por qué tantos lo llamaban el hombre de la mirada mágica. Ya había preguntado y aunque muchos me decían: mira fijamente las cosas y a las personas, siempre sin pronunciar palabras y todo el que lo observa sabe que ve lo que nunca nadie vemos. Pero ¿cómo es eso? Tampoco se puede explicar con palabras. Tienes que verlo y observarlo por ti mismo. Pues si nadie ha visto nunca lo que él sí, ¿cómo se sabe que esto es así? Se sabe y ahí es donde está el misterio. Por eso no se puede explicar con palabras, sino que tienes que descubrirlo tú y, de algún modo, verlo o entenderlo. No lo comprendo, pero si las cosas son como dices, sin duda que algo de misterio sí que hay en todo esto. Y 3 días más tarde, volví otra vez por las calles del Albaicín con la intención de saber algo más de él. Me fui derecho a su casa porque ya sabía dónde estaba. y al pasar cerca del mirador de San Nicolás, me llamó la atención lo solitario que esta tarde todo estaba por aquí. Me volví para atrás, subí unos escalones y al encajarme en lo más alto, muy extasiada y sola, descubrí a una persona sentada en el muro, de espaldas a mí y mirando para la colina de la Alhambra. Me pregunté, ¿será el joven que por aquí vengo buscando? Me acerqué despacio, me paré a solo unos metros de él, lo miré y miré para la colina que con tanto interés contemplaba y, armándome de valor, le pregunté, ¿hay algo espacial entre las torres, palacios y murallas de la Alhambra que tú veas y yo no? Se volvió para atrás, me miró lentamente y luego respondió a mi pregunta diciendo, lo que ves tú yo no lo sé, pero lo que yo gusto, sí sé cómo es y el brillo y color que tiene. ¿Y qué es lo que observas tú? Te voy a responder a lo que me preguntas porque sé que tienes gran interés en algo que me satisface mucho, pero antes, respóndeme tú a lo mismo que me has preguntado. Y sin titubear le dije, pues yo, sobre la hermosa colina donde se asienta la Alhambra, ahora mismo veo lo que muchos a lo largo de cientos de años. Torres doradas, murallas recias, hermosos palacios, jardines floridos, cielos azules y al fondo, siempre las blancas nieves de Sierra Nevada. Y nada más. Ahora te toca responder a ti. Y muy quedamente y como si procediera a revelarme la más grande de las verdades, me dijo. Yo hoy, ayer y desde hace años, miro y veo la Alhambra no solo alzada sobre su colina sino reflejada como en un espejo, en el azul del cielo. Y no solo una imagen sino muchas que se repiten y se alejan hacia el infinito cada vez más pequeñas pero con la misma o más belleza. Guardé silencio, miré con mucho interés y al no descubrir lo que él me decía, le pregunté, ¿y a qué se debe que yo no pueda ver lo que tú sí? Quizás se deba a que tú, como casi todas las personas que vienen y viven por aquí, solo sabéis mirar pero no habéis aprendido a ver. Y Granada, la Alhambra y Sierra Nevada, donde realmente concentra su excepcional belleza, es en su alma. Por eso no es suficiente solo con mirar. Hay que aprender a ver para llegar a gustar su más fina esencia. Medité durante unos segundos, lo observé despacio, observé la figura de la Alhambra y luego le volví a preguntar. ¿Y tú podrías enseñarme este misterio? Puedo hacerlo si realmente lo deseas. ¿Cuándo? Vuelve por aquí dentro de 3 tardes. Y también vas a descubrirme el secreto de las originales plantas que crecen en la puerta de tu casa. Te lo voy a descubrir porque es interesante y bueno, muy bueno para ti.